uno, compa no te juno. La rubia, la morocha, la como de desayuno. Chuno, chuno, chuno, chuno, chuno. ¿Qué hora es? Llegó la hora de que bailen, salten, griten, hasta que los vecinos se levanten. Quiero ver la guacha encima al pa'lante. Mañana no trabajo, yo sí voy a torrante. Así que bailen, salten, griten, hasta que los vecinos se levanten. Quiero ver la guacha encima al pa'lante. Mañana no trabajo, yo sí vago y atorrante. Todos con las jarras en el aire, todos bailando, nadie quieto en este baile. Ahora todas las mujeres van pa' abajo, cuando le canto, se le ve el tajo. Plan, chiquitita, plan, plan, montate en mi nave, solamente sigue el plan. Yeah, dice, plan, chiquitita, plan, plan, montate en mi nave, solamente sigue el plan. Nosotros somos turros, pero lo hacemos de cheto. Una mami que se viene mientras que yo se lo meto. Público no saludo pa' no ponen al apreto, pero yo sé que se presta pa' el teto. Yo la recojo en la playera, la subo al cañón, la hago sentir lo que es la vida flashera. Vamos rápido por la vereda, como la Joaquín, la verdadera. Así que, plan, chiquitita, plan, plan, montate en mi nave, solamente sigue el plan. Yeah, hey, dice, plan, chiquitita, plan, plan, montate en mi nave, solamente sigue el plan. En mi clan son todos humildes y de barrio, pero la vida nos hizo millonario. Oler bacán, vestir bacán, ¿a dónde están los que no cumplen horario? Fuma, fuma hasta que tose, fuma creepy, creepy, creepy, borracha desde los 12. Quiere al toque, toque, toque, que nos vayamos de toque. Quiere sentir el rigor y que fuerte la choque. Llegó la hora de que bailen, salten, griten, hasta que los vecinos se levanten. Quiero ver la guacha encima al pa'lante. Mañana no trabajo, yo sí voy a torrante. Así que bailen, salten, griten, hasta que los vecinos se levanten. Quiero ver la guacha encima al pa'lante. Mañana no trabajo, yo soy vago y atorrante. Todos con las jarras en el aire, todos bailando, nadie quieto en este baile. Ahora todas las mujeres van pa' abajo, cuando le canto, se le ve el tajo. Plan, chiquitita, plan, plan, montate en mi nave, solamente sigue el plan. Yeah, dice, dice, plan, chiquitita, plan, plan, montate en mi nave, solamente sigue el plan. Ok, es el paper, DJ Tao. Pa' que se asusten de nuevo. Voy a elegir a la que quiera. Que le digo que no vamos y me la llevo. Tra, tra. Que le digo que no vamos y me la llevo. Ok. Tú te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabes que por ti mucho sufría y nunca pude entender cómo pudo suceder. Si tú eras el dueño de mis días, solo pasaron dos meses y ya nada quieres saber. Al comienzo me agarraste la mano, te fuiste y todo ya quedó en el pasado. Tus labios eran como tocar el cielo con las manos, eras tan lindo y dejaba todo de lado. Dime qué ves o dime quién es el que te puso ese pensamiento en la cabeza. Te digo esto porque la verdad me pesa. Solo fui un pasatiempo para ti y yo pensaba que era feliz, pero tú no lo quisiste así. Solo quiero que no te olvides de mí el día que te lo gane a ti. De seguro volverás a mí. Loca por llamarme cada vez que fuma, siempre con reclamos que yo estoy en una. Tantas veces lo intentamos y siempre fallamos. Mami, no es que no te amo, es que esto no me suma. Y si ponemos en la balanza las cosas que pasan, te darías cuenta que nada te alcanza. Tantas discusiones cansan, eso nos retrasa. Te vi buscando venganza y perdí la esperanza. Ahora todo cambió, el lugar que le di no lo supo cuidar y la culpa me echó a mí. Mami, no la hagamos larga, la voy a resumir. Esto se terminó y lo tenemos que asumir. Ahora todo cambió, el lugar que le di no lo supo cuidar y la culpa me echó a mí. Mami, no la hagamos larga, la voy a resumir. Esto se terminó y lo tenemos que asumir. Solo fui un pasatiempo para ti y yo pensaba que era feliz, pero tú no lo quisiste así. Solo quiero que no te olvides de mí el día que te lo gane a ti. ella, baby, solo a mí pudo pasarme. Solo contigo quiero estar, pero conmigo tú no quieres nada. Solo quedaron de ti las palabras. Si no me quieres, dímelo en la cara. Y no te vuelvo a molestar. Esta historia solo pudo pasarme a mí. Te pienso y a la vez quiero escapar de ti. Estoy perdiendo un poco el foco. Siento que muero poco a poco. Esta historia solo pudo pasarme a mí. Te pienso y a la vez quiero escapar de ti. Estoy perdiendo un poco el foco. Siento que muero poco a poco. Solo fui un pasatiempo para ti. Y yo pensaba que era feliz, pero tú no lo quisiste así. Solo quiero que no te olvides de mí. El día que te lo gane a ti, de seguro volverás a mí. Llegó el invierno y sin vos un infierno. Hace rato no te veo, perdóname si me pongo tierno. Esta noche te quiero volver a ver, pero ¿qué tengo que hacer? Pa' verte en mi cama desnuda, debajo de la luna, transpirados los dos en una. Por si me quieres mandar, agenda mi celular. Y cuando quieras sexo mi cama, nos cerramos todo el fin de semana para matar. Sabes que ese culito es mi visión. Por vos estoy puesto pa' la misión. Y si la gana no podés resistir y quieres repetir. Cuando quieras sexo me llama. Nos cerramos todo el fin de semana para matar. Para matar la gana. No dijimos nada para mañana. Solo llama cuando quieres. En un cuarto de hotel, en la cama un desayuno. Ya te lo pasé como yo, ninguno. Pero cuando quiera nos encerramos. En la cama nos matamos, mano a mano nos damos. Y después ni nos hablamos. Solamente vos y yo, comiéndonos arriba de la Toyota. Digo que ya no voy a verte, pero ese culito es mi vicio. Por vos estoy puesto pa' la misión. Y si la gana no pude resistir y quiere repetir. Cada temblor de tu fuego interior.

nos vamos, he de despertar temprano, con tetos empernados, he fumarnos un gallo. Te llevaré hasta donde tú quieras, te compraré toditas las estrellas, son las del techo de esa camioneta. Subir al cielo en el privado, nena, y si tú no quieres, pues no hay ni un problema. Llama el WhatsApp, que yo sin leerlo sé por dónde vas. Va abriendo la puerta, que estoy por llegar. Te seguiré dando hasta que digas no más. No más, no más, no más. Así que me dice cuando quiere más. No más, no más, no más. Y ahora es un delito por lo buena que está. No más, no más, no más. Así que me dice cuando quiere más. No más, no más, no más. Es un delito por lo buena que está. Quiero castigarte. Te llevo a Neptuno pa' no llegar a Marte. No soy Picasso, pero tú eres mi obra de arte. Voy a pintarte, empieza a desnudarte. Mamacita. Me sube el azúcar. Tú eres mi bombón. Y cuando lo hacemos, te quiero un montón. La cintura suelta, la vida resuelta. En mi sabana, como un fili envuelta. Me sube el azúcar. Tú eres mi bombón. Y cuando lo hacemos, te quiero un montón. Suelta, la vida resuelta. En mi sabana como un fili envuelta. Mamacita. No más, no más, no más. Así que me dice cuando quiere más. No más, no más, no más. Y ahora es un delito por lo buena que está. No más, no más, no más. Así que me dice cuando quiere más. No más, no más, no más. Y ahora es un delito por lo buena que está. Quiero de ti cuando llegue. Te sientes sola, tírame el WhatsApp, que yo sin leerlo sé por dónde vas. Va abriendo la puerta, que estoy por llegar. Te seguiré dando hasta que digas no más. No más, no más, no más. Así que me dice cuando quiere más. No más, no más, no más. Y ahora es un delito por lo buena que está. No más, no más, no más. Así que me dice cuando quiere más. No más, no más, no más. Pero es un delito por lo buena que está. Salimos para la carretera. Colgando un titán, esquivando efectivos policiales. Las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale. Blam, blam, a ella le gustan los guachos reales. Los giles que se corten, que esta noche todo vale. Muéveme el to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y vayamos los locos. arranca la toma. Quiere que yo me la coma. Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja en coma. Y esta noche quiero que se pique con todo. Tu bocha conmigo no hace coro con lodo. Desde la butaca me dice que la enamoro. Y cuando está sola a mí me llama que la pasa a buscar. Es mi titán, es una turraca que le gusta el plan plan. Hoy se chicha la mapicha porque quiere chingar. Los planes ya están hechos, no pueden salir mal. Y quiero que esa gata me lo mueva y hasta abajo lo menea. Quiero que esa gata me lo mueva y que sienta la adrenalina. Canto un titán, esquivando efectivos policiales. Las guachas butaquean siempre hasta que el sol sale. Blam, blam. A ella le gustan los guachos reales. Los giles que se corten, que esta noche todo vale. Mueve el toto, to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y voy a llamarlo loco. Mueve el toto, to, que yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y voy a llamarlo loco. Mami, aquí se escucha reggaetón, por Montejo Calderón. Mientras quemamos una mari. Esa mami como rola al blon. Mientras escucha mi canción. Muéveme el to-to-to. Muéveme el to-to-to. Muéveme el to-to-to. To-to-to-to. Muéveme el to-to-to. Muéveme el to-to-to. Muéveme el to-to-to. Con fuerza, perro. Es que sala está cabrón. Me llamo Riva. Mami, sala está cabrón. Te voy, yo te perdí. Partimos por la carretera, me quedé callado, de lejos te vi. La vida sumó mis errores y en el mil amores yo me convertí. Las penas con alcohol son buenas y por tu recuerdo fue que me perdí. Me dijo que el camino es largo, con la luna solo quedé de testigo. Me quema el recuerdo siempre, por eso mi amor te digo. El coraje invade, los celos me cegan, perdí todo ya contigo. Pasaste de quererme tanto a tratarme de enemigo. Quédate, bésame, todo acabó en un instante. Ahora déjame, piénsame, recuérdame como antes. Y mírame, dime que podré volver a tocarte otra vez, otra vez. Lo siento. Seguirme, lo hecho está hecho, nacen de luto, unas lindas flores,

sí, porque tú, el idiota eres tú. Dile, María. Y te aviso, la cagaste. Dormiste en otra parte. Conmigo te quemaste. Ahora andate a Marte. Que aquí no te quiero, aquí cagaste. Conmigo te rajaste. Me heriste como nadie. Ahora andate a Marte. Que aquí no te quiero, aquí. Te lo comiste y me dijiste que ni siquiera llegaste a vestirte. Pero te conozco, sé lo que hiciste. Yo sé que en nuestra cama tú le diste. See you. dicen que soy malo, pero lo que te prometo lo hago. Vos pensás en cuántas veces nos buscamos y escondido lo rico que la pasamos. Yo siempre te digo la verdad aunque me cueste, te amo como el habla en gris celeste. Vos sos mi al que al mundo le moleste, y aunque haya una lista esperando que les conteste. Y hoy se puso su mejor vestido pa' salir a bailar conmigo. Quiero saber cómo es que me dejaste a mí por él. Acércate que quiero decirte algo, babe. Tengo toda la noche viendo, admirando tu flow, yeah. Solo presta atención, baila conmigo el dembow. Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby. Tú tienes algo que me atrapó. Esta noche de farra es ese cuerpo que me atrajo. Y obviamente tu mirada. Quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby. Y discúlpame la música, pero voy a robar tu beso que te recuerde este momento, parando el tiempo. Una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow. Y un beso que te recuerde de este momento, bailando el dembow. Y luego una vueltica, girl, enséñame esa sonrisita, baby. Oh, you Babylon girl, up to the fun, fun, now to the run, run, girl. I want you to move on your bliss, come for the kiss. We both feel this, oh baby. Oh, baila, bailame lentico, wey. Come over, así todo rico, wey. Báilame lentico, wey. Báilame lentico, así despacito, wow, wow. Oh, baby, no, oh, baby, no, wow. Tú tienes algo que me atrapó, baby. Ese cuerpo que me trajo, wey. Discúlpame el abuso, pero voy a robar tu beso que te recuerde este momento, bailando el tiempo. Una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow. Que divino, divino. Eso que te recuerde de este momento, bailando el dembow. Y luego una vueltica, girl, una vueltica. Enséñame esa sonrisita, baby. Oh, baby, báilame lentico, baby. Algo que me atrapó, y es ese cuerpo que me atrajo. Y quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby. Y discúlpame, la puso, girl. Thank you. ciega. Me descontrola el sistema. Voy a enloquecer contigo, mujer. Su sensualidad me atrapa y no sé si aguante. Un minuto más y un beso robarte. Ven, acompáñame donde nadie nos pueda ver. Juguemos al amor como dos amantes. La ropa quítate despacio. Embriágame con tus besos, mátame. La la la la la.

disculpen la molestia. Le venimos a traer este producto para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama. DJ Tao, la tela M, esta humilde correo session sin fecha de vencimiento. ¡Ja! El amor que tú me das, cura toda enfermedad. No me quiero despertar de este sueño irreal. Porque el amor que tú me das. Amado y me has cuidado cuando nadie más aquí me ha valorado, nadie me ha respetado y sin embargo tú. Si eso es una obsesión o es amor, dímelo. Si quieres sexo solo sin el corazón, dímelo. No sé si esto es una obsesión o es amor, dímelo. Si quieres sexo solo sin el corazón, dímelo. Hey mami chula, tú tienes un cuerpito pa' la cultura. Una ghetto princess y estoy a su altura. Dame una noche si tú estás segura. Mi negrura, cógelo suave. Tú y yo somos como Arca. Te sabía caramelo. Esa pussy adictiva, rosadita, tú. Yo no quiero pecar, pero tus ojos me retan. Esto es amor de calle, amor de discoteca. La llevé pa' mi casa, sexo en la camioneta. A ti te gusta tomar mientras yo fumo areta. Dime qué te pasó. Coincidimos y después te enamoraste. Nadie manda en el corazón. Un amor extraño que nace en la calle. No sé si esto es una obsesión o es amor, dímelo. Solo sin el corazón, dímelo. No sé si eso es una obsesión o es amor, dímelo. Si quieres sexo solo sin el corazón, dímelo. Quieres probarme, se te nota. Siente la energía cuando todo eso te choca. Te descubriría un mundo de cosas locas. Perfume de Europa, gloss Dior en la boca. Le pie en la esquina y él me empieza a mirar.